su muelle. Makosa mangulungulu wake. Amuna ye ye, si se ya, sama kusa. Aha, simbana tanda diwo, umbu satanga na e sama kusa. Wada! Emmanuel Andoqué Dibango, más conocido como Manu Dibango, fue un saxofonista, compositor y cantante nacido en Camerún. Popularizó el género musical makossa, que era un tipo de música popular en las zonas urbanas de Camerún. Artista muy comprometido con las raíces afroamericanas y sus vertientes musicales, cuando se acerca al jazz, lo hace sin perder sus señas de identidad, entroncando el folclore popular de Camerún con los sonidos ancestrales del blues, donde su estilo es, esencialmente, una fusión de jazz, soul y ritmos africanos. Ya hizo.

it to me two times. Give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, give it, no, no, no, no. Oh, da da di di di di di di di di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da di da da da da di di di di di di da di da da di da di da da di da di da da di da di da da di da di da di da. El influyente grupo jamaicano Toots and the Maytals con su tema 5446, This My Number. Todo una envidia, bendito que Isla. Victor Axelrod es un músico, productor e ingeniero estadounidense, nacido en Brooklyn, Nueva York, y que se ha dedicado a grabar temas de reggae, afrobeat y soul, haciendo una excelente versión de la canción de Héctor Lavoe, Rompe Saragüey. Embeleso, Miguel Matamoros, cantante y compositor del trío Matamoros, cubano, santiaguero. Qué bueno son, qué bueno son, qué bien. otro de los cantantes cubanos santiagueros llamado Ibrahim Ferrer. Y continuamos con un poco más de música cubana, esta vez con Mambo. Lupita. No sé, ¿qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Tanilla? No sé, ¿qué es lo que quiere? El mambo fue creado a finales de los años 1930 por los hermanos Israel Cachao y Orestes López. Formaban parte de la orquesta de Arcaño y sus maravillas, acelerando el danzón e introduciendo una síncopa en la percusión. Hemos escuchado primeramente a Machito y sus Afro-Cubans con Relax and Mambo, y seguidamente a Nico Gómez y sus Afro Percussion Internationals con Lupita. She what? Bought a new pair of shoes now. El bugalú es un ritmo latino nacido de la fusión de ritmos afrocubanos y del soul estadounidense. Se puede cantar en inglés o en español y se desarrolla en Estados Unidos entre 1963 y 1969, haciéndose famoso con el cantante Pete Rodriguez, el pianista Richie Ray y la orquesta de Joe Cuba. En esta ocasión hemos escuchado a George Guzmán con Marilú. Thank you. Eso se baila así. Willy Colón y Héctor Lavoe. La cumbia es un género musical y bailable folclórico tradicional de la costa caribeña colombiana. Fue extendido por el resto de países de América, generando diversos subgéneros. La cumbia de Joaquín Betín, llamada cumbia sampuesana, que al ritmo del acordeón, sigue siendo considerada una de las obras más representativas del folclore colombiano. Oiga, vea, le traigo mi Cali Ventura, Buenaventura. I Afrosound es una orquesta y proyecto musical colombiano, cuyo enfoque varía entre el Latin Soul, el rock psicodélico y el chucu-chucu. Esto fue Sonido Amazónico de Chicha Libre, otro estilo que hablaremos en un próximo programa. Muchas gracias a todos por escuchar Cuchufrito y sus sonidos del trópico. Les esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast.